Vamos a enfocarnos, hermanos, en los últimos versículos, versículos 5 al 8. El autor, Santiago, él está hablando a 12 tribus de Israel que estaban dispersas. Y por lo que alcanzamos a ver en los primeros versículos, es que eran creyentes que estaban sumergidos en diversos conflictos y adversidades. Y Santiago está dando una carta de ánimo y está también apelando a la razón de su fe y donde su corazón puede descansar. Dice que hay que tener un gozo supremo cuando se hallan diversas pruebas, ya que la prueba la menciona aquí como una herramienta, un instrumento que Dios usa para perfección de la fe. Y la fe da paciencia, y la paciencia permite avanzar, dice, para que seáis completos y cabales. Pero algo interesante es, todo esto se relaciona con la sabiduría. Quiero que hablemos acerca de sabiduría necesaria. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que Santiago está argumentando es, todos los creyentes de todos los tiempos, como lo era en ese caso, vivimos en tiempos de adversidad. La adversidad tiene un lugar en el plan de Dios. Ese lugar es perfeccionar nuestro carácter, es someter nuestra voluntad a la suya, es purificar nuestra alma de muchas situaciones, y Dios usa la prueba para sus fines. Pero dice, bueno, en esto hay que tener paciencia, en esto hay que tener gozo, por fe, entendiendo que todo el Señor lo está dirigiendo para un propósito más alto. Y dice algo importante, si tienes falta de sabiduría, la forma de ver cómo Dios está usando las cosas, es bueno que vayas en oración y pidas esa sabiduría. Algo que ha sucedido en los últimos años, las últimas décadas, es que en el ambiente profesional, laboral, las posiciones más altas han sido ocupadas por personas no precisamente que tienen un currículum extraordinario, irrefutable, impresionante, de muchas habilidades y logros académicos. Al parecer, esta es una de las cosas que las personas aspiran tener para poder tener un mejor lugar, una mejor posición de trabajo. Pero a la realidad, algunas fuentes de investigación mencionan que en distintas empresas y medios de producción, las personas que llegan a ocupar puestos importantes son personas que saben tomar decisiones. Personas que al momento que hay situaciones abrumadoras pueden tener esa disposición para tomar la mejor decisión. Resoluciones que puedan ayudar a resolver problemas. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, hermanos, como creyentes, seguramente estamos en muchas posturas difíciles, cuando nuestra vida se ve sometida bajo presión, cuando nuestra vida se ve tambaleante por cuestiones que no esperábamos que iban a surgir. Y mientras en el desarrollo humano se carece de una virtud en cuanto al liderazgo para tomar decisiones, con más urgencia nosotros, quienes somos creyentes, debemos pensar en la empresa celestial. Los líderes de los hogares y todos cuantos representamos el nombre de Cristo debemos tener sabiduría para saber decidir y para saber actuar. Santiago comenzó esta carta exhortando hacia la confianza y el gozo en las adversidades, pero no es una intención hueca de alguien que solamente quiere animar, porque yo creo que si usted y yo estamos pasando una adversidad y alguien me dice, tú ten ánimo, tú mantente gozoso aunque tengas una prueba, no creo que eso es lo que usted quiera escuchar. Y no creo que eso es lo que yo quiera escuchar. A veces queremos escuchar que alguien va a comprender, que alguien va a dolerse con nosotros y que quizá alguien va a hacer alarde de nuestros problemas. Creo que no es la mejor forma quizá de decir así tan fríamente, pues tú como quiera ten gozo, no pasa nada. Pero creo que bíblicamente sí se nos dice que debemos de buscar el gozo en medio de la adversidad. Entonces, no está mal ese consejo, no está mal esa motivación, pero debe ser hecha con gracia y con sinceridad. Y más cuando podemos orar con personas en diferentes circunstancias para que Dios cambie sus ánimos y cambie sus direcciones y penas. No es una intención hueca de solamente animar. Él plantea que el gozo en la prueba es por la fe que mira hacia el futuro, entendiendo que las adversidades serán provechosas al producir fruto en el carácter. Es como la persona en un proceso difícil, pero sabe que después de ese proceso va a venir un tiempo de perfeccionamiento, un tiempo mejor. Y es lo que está diciendo Santiago. Mira, cuando estés inmerso en tantas pruebas, no veas solo las cuestiones que están frente a tus ojos. Recuerda quién es Dios, un Dios de propósito, un Dios soberano, que las cosas no escapan de su mano, nada escapa de su control. Recuerda de su soberanía y recuerda de su sabiduría, que todas las cosas que Él determina llevan un proceso para nuestro bien. Y entonces, hermanos, nosotros podemos adquirir gozo en medio de una tribulación cuando nuestra mente se enfoca en que Dios sigue siendo bueno. Porque puede ser, hermanos, que personas a nuestro alrededor cambian, circunstancias cambian, oportunidades cambian, y muchas veces cambian no para nuestra comodidad, pero esto no tiene nada que ver con que Dios haya alterado su carácter. Dios sigue siendo bueno. ¿Está de acuerdo, hermano? Dios sigue siendo bueno. En cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, en cualquier oportunidad, Dios sigue siendo bueno. Entonces, este mensaje es muy acertado para los primeros lectores, al igual que lo es para nosotros, ya que reconocemos, hermanos, que la fe lucha contra los adversarios de la presión, el temor y la angustia de momentos difíciles. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántas cosas nuestro corazón y nuestra mente comienza a luchar y comienza a tener una fricción que parece ahogar nuestra fe en esos momentos? Y Santiago aconseja a los hermanos que apelen a la sabiduría en esos momentos de dificultad, cuando es más propenso errar y desanimar. Y dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que esto implica falta de fe y falta de ver hacia adelante el propósito de Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, la sabiduría es una necesidad del creyente para discernir y decidir con una percepción divina en cualquier evento y reto en la vida. ¿Cómo puede obtenerse la sabiduría? Vamos a ver dos cosas sencillas en estos tres versículos. Primero, pidiendo en la fuente correcta, y después pidiendo de la forma correcta. ¿Cómo vemos que es pidiendo en la fuente correcta? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no dice, acuérdese de lo inteligente que es, vaya y busque un curso en donde le puedan ayudar, acérquese a algunas personas expertas que puedan darle algunos ánimos. No, hermanos, hay algo bien importante. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de fe, si alguno está luchando en su vida personal, pídala a Dios. ¿Esto qué nos dice? Lejos de buscar terceras personas, lejos de buscar en nuestro pensamiento y en nuestro razonamiento la respuesta de todas las cosas, lo que esto nos dice, hermanos, es que necesitamos incrementar nuestro tiempo de oración. ¿Está de acuerdo, hermano? Hay que incrementar nuestro tiempo de oración. Hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, cuando estamos rodeados de cambios y de cuestiones difíciles, que es un indicador que Dios nos quiere ver orando. Dios quiere ver nuestras rodillas, nuestra alma inclinada en dependencia y en súplica a su voluntad. Entonces, pídala a Dios. Hay que pedir a la fuente correcta. Pídala a Dios. Job preguntó lo siguiente: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y Santiago, al igual que el apóstol Pablo, responde bien esta pregunta. Pablo afirma en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, hermanos, ¿en dónde vamos a encontrar respuesta? ¿En dónde vamos a encontrar consuelo? ¿En dónde vamos a encontrar propósito y sentido a lo que desconocemos o a lo que aqueja nuestras vidas? En Dios, mediante ese bendito recurso de la oración. Lo que es cierto es que es muy común actuar con impulsos, con enojos, con reacciones quizá de sentir, de pesar, y la oración quizá la podemos estar relegando, pero lo que el Señor nos dice es, ve a Dios. Él es la fuente de toda la sabiduría. En Él se encuentra toda la sabiduría y Él es el único que puede brindar la paz que tu corazón necesita, brindar el consuelo, brindar el propósito. Y dice la palabra de Dios que su paz sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Dios es descrito como el Dios de toda consolación. No hay nada que Él no pueda consolar, no hay nada que Él no pueda arreglar. Por importante que sean los años de entrenamiento y el conocimiento que el cristiano tenga en su haber, más importante aún es la posesión de la sabiduría, hermanos, que viene del cielo. A veces pensamos que porque sabemos algunos versículos, algunos temas, y hemos memorizado y hemos llevado algunos cursos, ya lo sabemos todo. No. Sabiduría significa conocimiento aplicado, que pongo en práctica lo que yo sé. Y muchas veces, hermanos, aunque tengamos una memoria de enciclopedia, de biblioteca, puede ser que al momento de tomar decisiones o al momento de vivir frente a ciertas presiones, peligros o tentaciones, no actuemos conforme a lo que sabemos. Pedro le dijo al Señor Jesús, yo no te voy a negar, Señor. Si es posible morir contigo, estoy dispuesto a morir. ¿Y qué le dijo el Señor? En una manera muy coloquial para entender, ¿verdad? Pedro, no te emociones. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Hermanos, nuestro corazón es muy propenso a errar, a fallar cuando estamos presionados, a dejarnos llevar por malas pasiones. Y lo que debemos hacer es no confiarnos en nuestros años de cristiano, ni en los estudios que hemos llevado. La sabiduría es un asunto que debe pedirse todos los días. Todos los días. Cada día debemos pedirle al Señor, dame sabiduría para saber cómo responder, para saber qué hacer, para saber cómo dirigirme ante cada reto de la vida. Entonces, aunque es importante los años de entrenamiento, aunque son valiosas todas las lecciones que llevamos para que la sabiduría se lleve a cabo, se efectúe, hay que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha instruido. Y para eso, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Señor que todo lo que hemos recibido tenga un impacto y tenga valor al momento de tener que llevarlo a cabo. Un autor mencionaba, es como practicar y aprender alguna disciplina con luz y en algún momento que llega la oscuridad, tu memoria ha retenido los pasillos, los movimientos y esa memoria te ayudará a replicar lo que sabes aunque no veas claridad. Muchas veces, hermanos, en los momentos de presión no estamos quizá frente a un púlpito y en una iglesia. Es en el momento en que menos lo esperamos, es en el lugar en el que no esperaríamos que llegaran ciertas presiones a nuestra vida, pero nuestro corazón puede ser como un cofre de tesoro que ha valorado cada enseñanza de la palabra y podemos darle ese valor con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, para entonces hacer en la oscuridad lo que aprendimos en la luz. El Señor nos ayude a tener este discernimiento y este deseo. Por lo tanto, el camino que debe tomarse cuando uno se siente desprovisto de sabiduría es pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios. Dios provee su sabiduría a quien reconoce que le falta. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Reconocer la falta de sabiduría es el punto de partida en donde el creyente desea depender de Dios. La expresión tener falta de sabiduría se desprende de una palabra griega que se usaba en el ámbito comercial para indicar que había carencia de fondos. Esto, algo de esto dijimos en la mañana. Cuando una persona ya no tiene, ya no hay la provisión, ya no hay el recurso. En este sentido, el texto diría, y si alguno de vosotros se encuentra continuamente en una situación deficiente de sabiduría, su mente, su corazón no tiene esa provisión, vaya a Dios, quien produce la sabiduría, quien es la sabiduría y quien puede otorgar la sabiduría. Y se menciona falta de sabiduría, no de conocimiento. Como dijimos, el cristiano necesita una sabiduría diferente, una percepción espiritual que lo libre de caer en las fatuidades del hombre inconverso. Es vivir en comprensión y práctica armoniosa con la ley de Dios. Puede ser que el conocimiento está allí, pero el conocimiento aplicado es cuando está presente en nosotros el temor y el honor por el Señor en cada momento, hermanos. En todo momento necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cómo está nuestro depósito de sabiduría? ¿Quién de nosotros podría decir que está listo para enfrentar cualquier clase de batalla? Creo que la sola idea de pensar enfrentar una batalla ya es bastante aterrador. Ya como que no queremos. Ay, hermano, yo preferiría, yo paso, ¿verdad? Ahorita yo no puedo manejar esa clase de estrés en mi vida, ¿verdad? No quisiera pensar en más problemas. Pero hermanos, nadie de nosotros está listo para recibir ninguna clase de prueba. A veces, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ha acertado y ha triunfado en los momentos más difíciles y tensos, y ha menguado y ha resbalado en cosas muy insignificantes. ¿A qué se debe esto? Se debe, hermanos, a que todo lo que pudiéramos hacer bien es solamente porque lo hacemos por la gracia de Dios. Necesitamos al Señor y su sabiduría todo el tiempo. ¿Cómo está nuestro depósito de sabiduría? No debemos confiarnos. ¿Será que carece de fondos? ¿Nuestro vivir está en armonía con la ley de Dios? ¿Se reacciona con temor a Dios y confianza en Él en los tiempos difíciles? No es suficiente tener teoría en la cabeza si no hay sabiduría en la práctica. Es necesaria esta virtud que nos permite ver las cosas con un enfoque celestial, no con un enfoque terrenal. Por lo tanto, nos provee paciencia, nos provee confianza, nos provee gozo y un voluntario compromiso de hacer lo correcto pese a las circunstancias, fuera cual fuera el costo. Cuando el Señor está poniendo en nuestro corazón un deseo por Él, hermanos, es tan deseoso el querer hacer lo correcto que podríamos hacerlo, cueste lo que cueste. Pero esto solo tiene que venir de Dios. Una persona no querrá hacer el bien si esto le va a perjudicar en su comodidad. Una persona no querrá hacer el bien si esto no le traerá una satisfacción temporal que él desea. Una persona querrá hacer el bien únicamente si Dios está poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos clamar al Señor que ponga un sentido de temor por su presencia, un sentido de amor por su palabra, un sentido de pasión por las cosas santas. ¿Qué podría pasar si se va por la vida sin sabiduría celestial? Las acciones se determinarían por las presiones del momento y no por convicciones firmes. Las acciones se determinarían por sentimientos y no por la verdad. Las acciones generarían consecuencias lamentables, algunas de ellas muy difíciles de reparar. Podrían dejarse tareas sin terminar, se iría de responsabilidades para no tener presiones, hay falta de estabilidad y de permanencia, se decide solo por lo más cómodo, lo conveniente, lo que humanamente nos evita riesgos y compromisos. Así es vivir sin sabiduría, como el hombre de doble ánimo. Las acciones de un creyente carente de sabiduría, hermanos, son igual y en último de los casos peor que las de un incrédulo, porque un creyente sabe que necesita de la sabiduría en cada instante. Entonces el creyente debe pedir en oración al Padre bondadoso, como dice aquí en el versículo 5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Esa parte creo que nos debe de llenar de gozo. Si tú pides a Dios, Él no se va a avergonzar. Él no va a decir, pero ¿por qué pides algo que ya deberías de tener? A ver, ¿cuántos años tienes de creyente, de conocerme? ¿Por qué pides algo que ya se supone deberías de...? No, hermanos, el Señor sabe nuestra condición. Sabe cuando flaqueamos, sabe cuando erramos, sabe lo que nos llena de temor, sabe nuestras angustias, sabe nuestro dolor. Y Él dice, acércate con esa debilidad, con ese temor, con esa fragilidad, acércate y pídele al Señor. Y Él te va a dar y no te va a reprochar. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él nos da sin reproche. Dios da con liberalidad generosa y abundante, sin reprochar. Reproche en el original significa censura o reprensión. No te va a regañar. Lo que comunica que pedir sabiduría no es una mala petición delante de Dios y que no serás reprendido cuando así lo hagas. Él te la dará con mucho gozo. A veces no queremos aceptar que tenemos carencias en nuestra vida espiritual porque nuestra primera reacción es ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar los demás si reconozco no saber qué hacer en esta situación? ¿Qué van a pensar los demás al saber que yo he fallado en algunas cosas? ¿Qué van a pensar los hermanos? Eso no interesa. Lo que interesa es cuánta compasión puede tener Dios por tu vida y cuánto está dispuesto Él a darte de recursos espirituales para que tú te sobrepongas y para que puedas honrarle en cualquier situación en la que te encuentres. Esto comunica que pedir sabiduría es agradable incluso delante de Dios, porque reconocemos, hermanos, que le necesitamos. ¿Sabe? Al Señor le gusta. Lejos de que no solamente no nos va a reprochar, Él se complace de los humildes. ¿No dice esto la palabra, hermanos? Él se complace de los humildes. Y un humilde es el que reconoce en dónde está, qué le hace falta, qué necesita, qué ha hecho mal y qué necesita hacer. Usted y yo, hermanos, debemos reconocer que necesitamos mucho, mucho, mucho del Señor todo el tiempo. No hay algo de lo cual nos podemos jactar o decir, yo ya estoy en un nivel de tal y tal y vamos a poder medirnos, a ver quién está aquí, quién está allá. En su palabra, Dios sí describe cómo es un creyente maduro y cómo es uno que no lo es. Sin embargo, hermanos, la madurez no es algo solamente que se forjó por base del tiempo. La madurez se forja en base a las decisiones temerosas de Dios que el creyente está tomando. Y esto puede ser un creyente que tiene un año de convertido a un creyente que tiene 40 años de conocer al Señor. Entonces, no debemos pensar que es una mala petición pedir sabiduría. Él da a todos los creyentes que tienen comunión con Él a través de Cristo y van ante el trono de su gracia para hacer esta humilde y necesaria petición. Es impredecible, hermanos, reconocer con toda sinceridad que las peticiones que hacemos a Dios tienen más que ver con demandar nuestros deseos que con rogar que sea hecho lo que a Dios le agradará y que obedientemente haremos la parte que nos corresponde hacer. De acuerdo a la enseñanza de Santiago, si poseemos la sabiduría de Dios y en buena medida, es posible que las peticiones serán en relación a los deseos de Dios. Cuando la sabiduría de Dios está haciendo parte de nuestro corazón, las peticiones que hagamos serán en relación a los deseos de Dios antes que a los nuestros. Las decisiones que se tomen bajo presión serán acertadas y las acciones darían honor y gloria al Señor. Qué reconfortante es saber que tenemos sabiduría al alcance, que podemos alcanzarla, que podemos pedirla, que podemos obtenerla, aunque es una virtud celestial y que a pesar que no puede ser conseguida por recursos humanos, está al alcance de manera abundante y gratuita al creyente que sinceramente, que humildemente se postra en oración para reconocer su realidad que está enfrentando y la necesidad que impera sobre el Señor. Sabiduría puede obtenerse cuando se pide a la fuente correcta, que es Dios, y cuando se pide reconociendo que hay carencia de ella y entendiendo que solo Dios es quien la da generosamente y sin reprensión. Bueno, ahora, ¿cómo se obtiene sabiduría? Pidiendo a la fuente correcta y también a la forma correcta. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, nos dice aquí. El que duda se refiere a uno que está dividido en sí mismo. Su carácter es como un oleaje del mar, aquí se describe así, que no se controla a sí mismo, sino que su dirección y su fuerza dependen del viento que lo abate, no de lo que hay en sí. Depende de lo externo. Si las cosas están bien, está allá. Si las cosas están mal, está acá, pero no hay firmeza. La confianza en Dios es un requisito indispensable en la oración eficaz. Por esa razón, se debe orar con plena seguridad en el corazón de que Dios ha de proveer de la manera que Él disponga hacerlo. Quien pide dudando no tiene derecho a pensar que recibirá cosa alguna del Señor. Es lo que nos dice aquí. Un alma que ora con fe ha fortalecido su concepto que tiene de Dios y cree que está pidiendo a quien debe pedir y depende naturalmente de Él. El ejercicio de conocer a Dios, hermanos, por medio de la palabra, la meditación, la fe, esto en la persona y las obras de los medios que Dios usa para incrementar nuestra fe. Entonces, debemos pedir en la forma correcta, no dudando, sino creyendo que el Señor da la sabiduría. Versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios provee sabiduría quien piensa con firmeza. El hombre de doble ánimo, esta expresión se traduce como el hombre de dos almas. Es interesante. Alguien que tiene dos voluntades, alguien que tiene dos afectos, alguien que tiene dos intereses de por medio. Esta expresión aparece dos veces en todo el Nuevo Testamento y es precisamente en Santiago, aquí en el 1:8 y en el 4:8. Tal persona está en una guerra civil ambulante en la que o confiar o desconfiar de Dios, está en una guerra continua, una contra otra. El Señor mira ambos lados al tratar de moverse en ambos lados a la vez. Doble ánimo lleva la idea de ser irresoluto. Y de acuerdo a la afirmación de Santiago, dicha persona no solamente es inconstante en lo que respecta a las cosas santas, a las cosas de la oración, sino en todos sus caminos, es lo que dice aquí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es alguien que no busca nada, no alcanza nada, no tiene honor, no está movido por una firmeza de convicción y de razón, sino realmente por las circunstancias del momento. La misma persona forma en todas, es la misma forma de inestabilidad en todas las formas de su vida. El Señor nos libre, hermanos, de un carácter así. Un carácter así no funciona ni en la vida espiritual ni en la vida secular. Uno que no defiende nada, no alcanza nada, no termina nada, guiado por sus sentimientos cambiantes. Un día expresa fervor religioso y otro día expresa sus pasiones hacia el mundo. Un día puede disponer a buscar a Dios y otro día rechazarlo. Esta clase de persona que describe Santiago es simplemente aquella persona que tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. La tibieza, recuerde usted, es despreciable ante Dios. Dios desprecia la tibieza. No es posible tener dos señores, la Biblia lo dice, ¿estamos de acuerdo? Porque quien tiene dos señores, en la presión querrá quedar bien con uno y por quedar bien con uno va a quedar mal con el otro. Esto es imposible. No es posible ser amigo de dos que son enemigos porque un día va a tener que definir su lealtad hacia uno de los dos. Y esto pasa el creyente que no quiere tomar decisiones de compromiso. Un día las propias circunstancias de la vida lo van a empujar y lo van a empujar en donde no podrá librarse de tomar una decisión. Y hermanos, el Señor nos permita tomar las mejores decisiones y que no tengamos que pasar ese proceso de empuje para tomar estas decisiones. Esta clase de persona que describe Santiago es simplemente aquella persona que no quiere compromisos. Al ser inconstante en todo, no puede permanecer sus proyectos, tampoco sus amistades, tampoco sus acciones. La oración del que tiene dos almas no puede ser escuchada y tampoco puede prosperar legítimamente en cualquier área de su vida, porque está claudicando constantemente. Busquemos la sabiduría, pero busquemos sin dudar, busquémosla en Dios. Él la ha otorgado y la otorga amablemente, pero hay que pedirla de la forma correcta, con fe y con un pensamiento firme. Quiero concluir, los pensamientos, métodos y sentimientos del hombre natural están muy lejos de la sabiduría celestial. La sabiduría no es un asunto de la tierra, sino del cielo, y todo lo que se dirija hacia esa dirección se acerca a ella. Por tanto, la sabiduría solo se puede obtener en el cielo a través de la oración. Es una virtud que describe la esencia de Dios. Él es su autor, Él mismo es la sabiduría y por lo tanto solo Él puede proveerla. La sabiduría es una necesidad del creyente para discernir y decidir con una percepción divina en cualquier evento y reto de la vida. Hermanos, esta carta de Santiago nos ayuda a poder recordar en nuestras peticiones qué debemos pedir. Pidamos sabiduría. Pidamos que el Señor nos revista de su espíritu, de su gracia, de discernimiento, para buscar siempre hacerlo mejor.